Muchas veces hemos escuchado de personas que, según las leyendas urbanas, hicieron un pacto con el demonio. Hay casos muy conocidos, por ejemplo, el caso de mi amigo de Josué Velázquez. Pero sabemos de otras personas que tal vez de la nada fueron muy exitosas, tuvieron mucho dinero y se cuenta eso, ¿no? Hizo un pacto con el demonio. Que muchas veces, como lo hemos manejado tanto en relatos como en casos, pues existen que hay que pagar el precio. Y muchas veces no queremos pagar esa factura. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Muchas personas creen que a veces es muy complicado hacer este ritual del pacto para invocar al demonio. Pero muchas personas, créanme que con el hecho de pensarlo, con el hecho de decirlo solamente una vez, ahí está. Recordamos el caso de esta madre de familia que llega con sus tres hijos a una iglesia cristiana pidiendo ayuda. Muy desesperada ella les comenta al pastor, le dice que viene huyendo porque su esposo, cansado de la pobreza extrema en la que vivían en un rancho allá en Zacatecas, pues le confesó que había hecho el pacto con el demonio y que le había prometido a su pequeño hijo, un bebé de escasos 7 meses. Al confesarle esto, la señora sale inmediatamente del rancho huyendo, ahora sí que sin alguna dirección fija a dónde ir. Y se le brindó esta ayuda. Todo a consecuencia de esto, ¿no? De que su esposo había hecho eso. Hay algunos que lo hacen por riqueza, por tener poder, o como lo hemos mencionado también, que muchas veces el hacer el pacto es como decirle: tú eres mi único Señor. Para mí no existe un Jesucristo, para mí eres el único. Sin necesidad de hacer tal vez un contrato, sin necesidad de pedir algo a cambio, sino simplemente reconocer que Él es tu Señor. Y así hay muchas situaciones. Personas que son o fueron grandes hacendados y de la noche a la mañana se hicieron ricos. Artistas que fueron pintores, que fueron virtuosos en tocar el violín, se les dijo que habían hecho un pacto con el diablo para tener esa gran fortuna, esa gran fama en todo el mundo, esa gran destreza de tocar algún instrumento o de mover ese pincel en esos lienzos y plasmar sus grandes obras. Conocemos muchos casos así. Se cuenta que un señor llamado Cipriano, él vivía en un rancho y él tenía fama entre la gente del rancho de que había hecho un pacto con el demonio. Que él tenía un libro muy poderoso donde había conjuros, había la forma de cómo obtener ese tipo de riquezas. Él siempre se la pasaba en la cantina. Era un secreto como a voces. donde ya la mayoría del pueblo sabía, le tenían miedo a Cipriano. En una ocasión, uno de sus amigos, pues no le creía. Él decía que no era cierto. Él siempre le decía, oye, ten cuidado con Cipriano. No, hombre, no es cierto, son mentiras lo que dicen ustedes, lo que dice la gente es mentira. Él jamás se atrevería a haber hecho un pacto. Una noche de cantina, pues ya al calor del mezcal, esta persona, de cierta forma, reta a Cipriano y lo invita a salir de la cantina. Las personas pensaron que se iban a agarrar a golpes, pero no. Esta persona, más bien, le lanza un reto a Cipriano. Le dice, Cipriano, yo no te creo. Los demás te tendrán miedo, pero yo no te tengo miedo. Porque sé que ese libro no existe. Sé que no te atreverías a hacer un pacto. Yo no te creo. Demuéstramelo. Imagínese la escena en el rancho. Las calles, pura terracería, ¿verdad? Cipriano, en completa calma, le dice, ok, te lo voy a demostrar. Lo que comenta esta persona es que Cipriano empezó a hablar como en lenguas, algo que él no le entendía. Hizo como un llamamiento, hizo una serie de ademanes con sus manos. Después de eso, él empezó a silbar. A lo lejos de la cantina se ve que viene una polvadera impresionante en medio de la calle. ¿Qué era lo que estaba provocando esta polvadera? Pues era un toro enorme, toro negro, con los ojos que parecían brasas de carbón al rojo vivo. Esta persona que había retado a Cipriano inmediatamente se puso a llorar y le dice, Cipriano, te creo, perdóname, dile que no me haga daño. Le suplicaba que ya parara, que sí le creía, que estaba jugando. Esta persona cayó desmayada. Muchas veces se reta a este tipo de personas, no sabiendo la capacidad que tienen, el poder que les han otorgado. Recuerdo el caso de un joven soldado. Hace algunos años se hacían un tipo de rondines de seguridad o de convoy de seguridad por las ciudades, donde participaban todos los órdenes de gobierno en cuestión de seguridad. Ejército mexicano, policía federal, policía estatal, policía municipal. Y hacían el recorrido. Bueno, en una ocasión me platicó un oficial de la policía estatal. Dijo, Santiago, después de terminar el recorrido en la ciudad, todas estas fuerzas de gobierno, de seguridad, las diferentes órdenes de gobierno, nos paramos en una tienda a las afueras de la ciudad. Y uno de los soldados le dice a su compañero, le dice, ¿sabes qué? Oye, Estaban ahí, dice, en medio de la nada, Santiago, porque estamos afuera de la ciudad de Saltillo, en una pequeña, un estanquillo, ahí compramos algunos refrescos y unas frituras, y ahí estábamos, dando un poco de tiempo para volver a hacer ese recorrido, ese convoy de seguridad. Bueno, y uno de ellos le dice a su compañero, le dice, oye, ¿te acuerdas que una vez me platicaste que cuando estabas más joven, allí en tu pueblo natal, podías invocar, no sé, una fuerza diabólica, algo así me habías dicho? Y este joven soldado le dice, no, dice, mira, ¿sabes qué? Ni recordarlo, no quiero hablar nada de eso. Dice, ándale, hombre, ¿cómo le hacías? Dijo, no, olvídate. Entonces, pues los demás compañeros se juntaron ahí y le decían, a ver, ¿cómo es eso? ¿De qué están hablando? Dice, no, dice, es que mi amigo en una ocasión me platicó que él, cuando estaba más joven en su pueblo, invocó a un demonio o al diablo, no sé. Dijo, ¿qué era lo que ocupabas? ¿Cómo le hacías? Dijo, es más, no traemos lo necesario para invocar eso. Perdón, un policía municipal le dice, ¿qué es lo que necesitas? Dice, necesito un vaso de cristal y necesito una cuchara y con agua, medio vaso. Pues fueron con la señora rápidamente, la curiosidad, imagínense. Inmediatamente fueron con la señora de la tienda del estanquillo y le pidieron un vaso con agua y una cuchara que se los prestara. La señora aceptó, le dice, mira, aquí está. Dice, este joven, Santiago, este joven militar, empezó a hablar. No le entendíamos lo que él decía. Y empezó a mover el agua con la cuchara, como si fuera un cuenco. Se empezó a escuchar al tiempo que rozaba el cristal con el acero de la cuchara, como si fuera un cuenco tibetano. Así se escuchaba, clarito. Dijo, no me lo vas a creer, Santiago. Se soltó un viento impresionante. Este joven militar entró como en un trance, donde créeme que los ojos ya los tenía en blanco y él seguía girando esa cuchara. La fuerza del viento, dijo. De hecho, uno de los compañeros militares que iba arriba de la camioneta, postrado al frente con la metralleta, esta Barrett, dijo, la empuñó, dice, porque no sabía qué iba a pasar, no sabíamos qué estaba pasando. Créeme que policías de la municipal le decían, oye, ya dile a tu amigo que ya pare, dice, oye, era algo que nos invadió de miedo a todos los que estábamos ahí. Dijo, dile que pare, y le gritaban, hey, ya, tranquilo, ya. Dice, este joven, créeme, Santiago, tenía sus ojos en blanco, estaba como en un trance. Uno de sus compañeros, de un manazo, le tumba el vaso junto con la cuchara. Y es cuando este joven reacciona, es cuando como si despertó de ese letargo que estaba. Reaccionó. El viento cesó totalmente. El joven dice, ¿qué pasó? Dijo, es que, oye, el viento se empezó, tú no reaccionabas, tenías los ojos en blanco. Dijo, pero no pasó nada más, solamente el viento. Dijo, sí. Dijo, bueno, yo se los advertí. Qué bueno que me sacaron de este trance, porque después del viento venía la cosa mala. Créeme que no les hubiera gustado que sucediera eso. Dice, jamás, Santiago, le volvimos a pedir a este compañero, porque fueron varias semanas. Jamás. Dijo, es más, ya ni nos queríamos alejar de la ciudad, te lo juro. Pero él tenía ese conocimiento. Bueno, volvemos al caso de don Cipriano. Después de que este hombre, llorando, le suplicaba que parara, que le decía que sí le creía, que no le haga nada, pues se desmayó y ya cuando despierta, pues comenta en el pueblo que sí era cierto. Que sí era cierto lo que la demás gente decía y lo que él decía. Después de algún tiempo muere este señor llamado Cipriano. Sus hijos, pues deciden cerrar la casa allá en el rancho. Mucha gente le tenía miedo, mucha gente no se iba a atrever a meterse a la casa de Cipriano para robar. Tenían pavor pasar por ahí. Después de algunos años, que los hijos, pues sabían, ¿no?, lo que se rumoraba. Ellos jamás habían visto que su papá hiciera este tipo de cosas, jamás. Entonces decían, pues no sé, a lo mejor es lo que platica la gente del rancho a lo mejor ve ciertas cosas y se asusta y ya te van a etiquetar con eso de que hiciste un pacto. Entonces, la casa seguía intacta. Jamás alguien se atrevió a meterse a la casa de don Cipriano por el miedo, lo que podían haber encontrado adentro. Bueno, después de años dice, oye, pues vamos a la casa del papá, de nuestro papá, vamos a ver cómo está, en qué condiciones, si se está goteando, no está, qué reparaciones necesita. Y encuentran ese famoso libro. Encuentran ese libro que todo el rancho y a sus alrededores hablaban que Cipriano tenía en su poder. Los hijos comentan que ese libro contenía rezos, como en otro idioma, que contenía dibujos que perturbaban la mente. Dibujos muy feos, así lo interpretaban ellos. Intentaron leerlo, pero al tiempo que ellos hicieron eso, empezaron a suceder ciertas cosas en la casa. Se empezaron a mover las sillas, se empezaron a mover ciertas cosas. Algunos platos salieron volando. Ya el hermano le dice al otro, oye, ya, párale. ¿Qué hacemos con este libro? Ahorita estamos tú y yo aquí en la casa, pero al rato van a venir nuestros hijos y qué tal si se lo encuentran, nuestros nietos. Esto es un peligro. ¿Qué hacemos? Los hijos de don Cipriano decidieron quemar ese libro. Cosa increíble. Hicieron la fogata en el corral de esta casa de don Cipriano. Cuando arrojaron el libro, se escuchaban gritos. Se escuchaban gritos como si realmente alguien se estuviera quemando en ese fuego. Se escuchaban gritos desgarradores, se escuchaban llantos, voces que ellos no entendían, voces muy agresivas que no entendían realmente qué les estaban diciendo. Pero se cuenta que uno de ellos arrancó dos hojas de ese libro. ¿Qué eran estas hojas? ¿Para qué eran? ¿Qué invocaban? ¿Qué podías hacer con esas hojas? El hermano no se dio cuenta de lo que sucedió. El hermano jamás se enteró de que su hermano había arrancado esas hojas. Total, quemaron el libro, los restos lo enterraron, se desconoce el lugar, le rociaron agua bendita, le pusieron algunos rosarios. Pero después de tiempo, el hermano que arrancó esas dos páginas murió, pero murió de una forma muy trágica. Perdón, el hijo mayor de esta persona que tomó esas dos páginas de ese libro le comenta a su tío, dice: tío, ¿no tendrían que ver las páginas del libro? Esta persona reacciona y dice: ¿cuáles páginas? ¿Cuál libro? Dice: el libro que pertenecía a mi abuelo Cipriano, el abuelo de el libro de hechizos, de conjuros. ¿Y tú cómo sabes de esto? Mi papá me platicó. Pero mi papá me platicó que él tomó dos páginas de ese libro. ¿Usted no sabía? Dice: no. Si me he enterado, no lo hubiera permitido. Dijo: bueno, él me confesó que había arrancado dos hojas. Jamás me quiso decir de qué decían esas hojas, jamás las vi. Pero lo que él sí me dijo, que él tenía esas dos páginas de ese libro que él había tomado antes de que ustedes lo quemaran. ¿No será por eso? A la fecha, nadie sabe dónde quedaron esas dos páginas de ese libro. Mucho menos para qué servían, a quién invocaban. Pero lo que sí es cierto, que tal vez al tratar de leer esas páginas, el hermano de esta persona algo hizo equivocado, algo pidió de más. Por eso el tener esa muerte trágica, o tal vez el haber quemado ese libro que pertenecía a su señor padre, a don Cipriano. ¿Dónde estarán esas páginas? ¿Qué invocan? ¿Para qué sirven? Son libros prohibidos, libros malditos, que tal vez en la casa del bisabuelo, en el baúl, en la castaña que tenían ahí para guardar sus cosas, existan estos libros. Hay que tener mucho cuidado de qué tratan. ¿Qué dicen? ¿A quién pueden invocar? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un nuevo episodio de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.